En un mundo donde la informática juega un papel predominante en todo lo que hacemos, ver películas con efectos especiales o disfrutar de un videojuego forman parte de nuestro diario acontecer, por lo que la información que te presentamos a continuación seguro te interesará. Prepárate a ingresar a Zona Binaria con Carlos Salima por 104.9 FM, la radio que usted merece. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Zona Binaria con los likes que usted necesita. Les recuerdo que están en sintonía de Melodía Estéreo 104.9 FM, la radio que usted merece. Para quienes no me conocen, mi nombre es David Materán, el 35879, PNI 1432, y estaré acompañado de mi amigo en la consola digital, Oscar Laguna, en la musicalización, Alexander Vázquez, y en la dirección, el licenciado Lorenzo Guzmán. También debemos recordar que este programa llega gracias a un grupo de amigos y anunciantes que hacen posible este programa. Sí, señor, ellos son la gente de Génesis, tu tienda deportiva, Mundo Daca, sinónimo de zona libre, Hana Motor, tu concesionario Hyundai. También llegamos gracias a Tecnología Digital, quienes siempre tienen la última palabra en tecnología, y Paraguana Wi-Fi, quienes te llevan a donde otros no llegan. Créanme, señores, que estoy muy complacido en este día sábado. Sí, este día sábado, ¿verdad? Que es sábado de quincena, o sea que el día de ayer todos están con los bolsillos llenos. Bueno, no solamente estoy feliz por eso, porque todos tenemos los bolsillos llenos. Bueno, podemos disfrutar de la bella península Paraguaná y podemos disfrutar de los temporadistas que están por acá por la zona. Bueno, no solamente eso, sino es que estamos en mes aniversario. Así que los invito a que disfruten junto al equipo de Melodía Estéreo de este nuevo aniversario de Zona Binaria. Sí, Zona Binaria es el que está de aniversario. Llevamos 3 años al aire y bueno, queremos compartir esas notas o esos bytes con usted en esta nueva temporada de Zona Binaria. Así que bueno, no se extrañen que en el transcurso, no de este programa, sino del próximo, vayan a encontrarse nuevos tics o nuevos bytes que van a refrescar la memoria durante estos 3 años. Sí, así que prepárense, señores, a recargar esos bytes que usted tanto necesita. Sucesor del DVD, del iPod, soluciones empresariales. ¿Quién lo inventó? Antes de salir al mercado, Zona Binaria tiene los detalles en Noticias de Último Byte. Y en nuestra próxima nota de noticias de Último Byte, les comento que parece sacado, no sé, de un videojuego, de alguna de esas historias de Lara Croft o Indiana Jones, ¿no? Ya que en Argentina han descubierto yacimientos arqueológicos, gracias a quien, adivinen qué, a Google Earth. Casi nada, ¿eh? Parece como que, no sé, sacado de alguna historia de videojuegos o de Indiana Jones. ¿Se imaginen ustedes Indiana Jones investigando por Google Earth? Sería impresionante, ¿no? Sería cómico. Bueno, en fin, resulta de que estos investigadores de la Universidad Nacional de La Rioja descubrieron enclave consultando por ahí en los mapas de la provincia a través de Google Earth, mientras que están realizando un estudio sobre la red de caminos construida por los incas en la zona, ¿ok? Bueno, descubrieron este yacimiento. Fíjense que se trata de una expansión de 500 hectáreas, localizada en la provincia argentina de La Rioja, al noreste de Argentina, donde hay al menos una decena de estructuras circulares de hasta 12 metros de diámetro, posiblemente construidas con fines de rituales. Tras verlo en internet, estos investigadores se fueron al lugar de los hechos y corroboraron el hallazgo, que según los arqueólogos es similar a algunos de los encontrados en otras regiones de Argentina, pero muy especial debido a su gran tamaño. Fíjense que los arqueólogos se negaron en revelar en el momento la ubicación exacta del yacimiento para no comprometer su conservación. Explicaron que ya se han encontrado estructuras de estas en la zona de su país, Argentina. Explicaron también de que algunas de las edificaciones están revestidas con piedras rojas, negras y blancas, formando figuras geométricas, y otras están construidas sobre plataformas y delimitadas con paredes de piedra. Bueno, señores, les comento también de que ellos de alguna u otra forma están planteando en algunas de sus están planteando estos yacimientos para futuras investigaciones arqueológicas y han propuesto justamente la utilización de herramientas a Google Earth. Ahora usted se imagine cómo sería la vida de Indiana Jones si utilizara Google Earth. Bueno, algo sacó de película, pero sucedió en la vida real. Y bueno, nuevamente gracias a Google, ya que no solamente nos ayuda a descubrir investigaciones para trabajos realizados, qué sé yo, de la tesis, no, ahora también nos ayuda a descubrir yacimientos arqueológicos perdidos. Así que bueno, señores, si quieren saber más sobre esta nota, pueden escribir o pueden teclear www.zonabinaria.net. Señores, les tengo una nota que de verdad los va a dejar sin aliento. Resulta ser de que ahora la gente de YouTube ahora ayuda a los diseñadores a hacer su propio YouTube. No, no es que van a subir el video, no. Resulta ser de que ahora el equipo de YouTube ahora ofrece las herramientas necesarias para los diseñadores web para que puedan utilizar funciones básicas de la base de datos, lo que permitirá a los usuarios crear sus propias versiones de YouTube en su página web. ¿Ok? Fíjense que la página de YouTube anunció esta semana que desde ahora en adelante, van a tener acceso total a la extensión de la biblioteca de videos de YouTube, a su audiencia mundial y al alojamiento de videos y Rec Stream, básicos para el funcionamiento de YouTube. ¿Ok? Estamos hablando de verdad algo potente, ¿no? El equipo de YouTube supone que la evolución va a ser algo muy significativo con respecto al acceso de los videos de YouTube, ya que ahora están disponibles en la actualidad en la web, y que ahora va a permitir a cualquier internauta copiar e integrar los videos que escoge su propia página web. El equipo de YouTube también indica de que su última oferta de personalización permite que cualquiera pueda construir una página web o un programa conectando a internet para subir sus videos, bien sea directamente desde YouTube, o también pueden tomar los feeds, que son los sistemas de sindicalización, los comentarios, las respuestas o las listas de reproducción de YouTube. Piense que se trata de una iniciativa semejante a las decisiones anteriores que lo ha hecho la gente de Yahoo. Algo muy similar. Yo creo que tiene que ver justamente para captar a mayor audiencia. Piense que también YouTube permite ahora añadir funciones y características básicas en su servicio. Ahora los diseñadores pueden también llamar a sus usuarios, las personas que están viendo la página, digamos, zonabinaria.net. Yo podría hacer un programa especialmente de YouTube para Zona Binaria sin que estén visitando lo que es la página de YouTube, y podríamos subir los videos directamente desde un teléfono celular o animar a otros nuevos usuarios a compartir los videos desde la página, desde una página de algún webmaster en sí, ¿ven? Sin que estuviésemos en la propia página web de YouTube, ¿ok? O sea que YouTube lo que quiere es darnos independencia y ayudarnos justamente a que desarrollemos esta nueva herramienta web, como lo es el sistema para webmaster, ¿no? De verdad es algo muy interesante cómo ellos están ahora liberando el código especialmente para que uno pueda aplicar su propio YouTube en tu propia página sin necesidad de subirlo al servidor de YouTube, algo más privado, ¿no? Bueno, señores, para los webmaster, de verdad esto va a ser formidable. Continuando nuestras noticias de último byte, les comento que Londres estudia utilizar energía solar en piscinas olímpicas. Fíjense que los responsables británicos de la organización de los Juegos Olímpicos 2012 en Londres estudian utilizar este tipo de energía solar para calentar las piscinas olímpicas. Les comento de que los paneles que van a utilizar para esta recolección de energía podrían suministrar suficiente energía además para otras instalaciones olímpicas, ¿ok? El centro acuático va a ser diseñado por la conocida arquitecta de origen iraquí Sara Hadid. Y créeme que es realmente conocida esta mujer, ¿no? Ahora, les comento de que el tejado va a funcionar también como puente que va a enlazar la entrada del Parque Olímpico y que el centro acuático estará dotado provisionalmente de dos alas temporales que van a acoger durante los juegos a unos 14.500 personas sentadas. Estas alas, cuando terminen los juegos, van a ser desmanteladas. Una vez que se desmantelen, la piscina olímpica o la capacidad de esta sala va a pasar a ser de más o menos, o va a albergar a 3.000 personas. Ahora, según nos comenta el equipo organizador esta semana, el plan de instalar no solamente es justamente para los Juegos Olímpicos, sino que también se planea instalar una turbina eólica de 120 metros y un parque energético que va a utilizar biomasa a base de astillas de madera que se van a transportar por barco. Así que realmente esta gente se la está comiendo, no solamente con la finalidad de ser anfitriones de estos Juegos Olímpicos, sino que también se la están comiendo a nivel tecnológico. Dentro de otros, los datos que nos están dando es que las instalaciones de energía solar van a proporcionar el 20% de la energía que se va a utilizar durante los juegos. Así que realmente es asombroso cómo avanza la tecnología. No solamente espero que para el 2012 podamos observar estos Juegos Olímpicos y podamos disfrutar de ellos, sino que también podamos disfrutar de esta tecnología para aquel entonces. Así que bueno, señores, si usted quiere seguir indagando sobre esta onda tecnológica, les invito a que visiten www.zonabinaria.net. Si estás cansado de navegar por las mismas páginas, no quieres comprar un videojuego sin conocer las críticas o quieres saber los trucos para pasarlos, bienvenido a Tiempo Libre en Zona Binaria. Y esta semana en Tiempo Libre es una sección especialmente dedicada a las personas más nostálgicas, como lo es mi amigo Lince de la Rec, que ahora tiene un portal y ahora se siente independiente. No sé, creo que ahora el portal lo ha hecho ser, no sé, más independiente, como todos felinos. Los felinos por lo general son independientes, ¿no? Bueno, en fin, volviendo otra vez al tema, en Tiempo Libre hemos decidido traer un videojuego para los más nostálgicos. Sí, pero es que no estoy hablando de los Atari, no estoy hablando del Coleco, no estoy hablando de esos videojuegos que por lo general siempre me andan comentando Ramón Goitía y Orlando Breck, que siempre me andan comentando de esos videojuegos que de verdad yo desconozco, ¿no? Bueno, estamos hablando de la carrera de los autos locos. Sí, están escuchando bien, la carrera de los autos locos. Y es que es toda una diversión de la serie televisiva de Hanna-Barbera. Ahora lo ha traído la gente de Nintendo, en compañía de la gente de Eidos Interactive, los creadores de algunas de las principales licencias de videojuegos en todo el mundo. Y es que ha anunciado esta semana la carrera de los autos locos, y es que es un videojuego realmente y demencialmente salvaje, además de divertido, y que, bueno, va a traer toda la velocidad de estos autos ahora en su consola, como lo es en la Nintendo Wii, ya que estamos hablando que lo ha traído la gente de la Nintendo, y el Nintendo 10. Además, les comento de que esto es un juego que tiene mucho que decir, porque está bajo la licencia de la Warner Bros. que lo ha traído bajo la inspiración de los legendarios dibujos animados de la Hanna-Barbera, como lo he comentado, La Carrera de los Autos Locos. Es un juego de carreras y acción sin igual, con escenarios llenos de diversión, vehículos totalmente chiflados y bueno, nada más que decir sobre sus choferes, ¿ok? O sus personajes, porque realmente yo no sé, yo creo que los vehículos están más tostados o más locos que los mismos conductores de esta serie televisiva de dibujos animados. Y es que bueno, les comento que el juego incorpora todos los personajes y vehículos de la serie de televisión. Entre ellos seguro va a estar la sexy y talentosa Penélope Glamour. Va a estar nuestro amigo Pierno Doyuna, el villano de nuestra serie. Y bueno, el Escuadrón Mete la Pata, ¿se acuerdan? Los enanitos que siempre estaban tratando de rescatar a Penélope Glamour, ¿se recuerdan? Bueno, en fin. Ah, y bueno, sin olvidar a nuestro amigo, nuestro inmenso amigo, gran amigo, el Patán. ¿Lo recuerdan? Bueno, los jugadores ahora se van a unir a Pierno Doyuna y la pandilla de los autos locos a participar en las variadas carreras de campos a través de caminos llenos de acción y todo un colorido de la serie de televisión de aquella época. Así que si usted es uno de esos fanáticos corredores, tendrá que vigilar las trampas y acelerar al tope para poder ganar el título del corredor más loco del mundo. Durante la carrera usted podrá recoger lo que son ítems y conseguir poderes locos, además de un poder super especial del personaje llamado poderes loquísimos. Así se denomina, poderes loquísimos. No sé cuál será la traducción en realidad, porque ustedes saben que cuando viene del inglés al español, por lo general siempre cambia la traducción, ¿no? Y bueno, según la nota dicen que el poder se llama poderes loquísimos. No sé, tendrá otro nombre, desconozco. Pero bueno, va a traer esa diversidad que siempre nos trajo el videojuego es nuevo. Ahora la serie televisiva es vieja. Y sí, bueno, para los más pequeños que no saben de qué les estoy hablando, bueno, les invito a que se vacilen una de Boomerang y bueno, podrán disfrutar de la serie de televisiva de Los Autos Locos. Así que bueno, señores, para los más nostálgicos de la consola o de la web, les invito a que participen y disfruten de este nuevo videojuego que lo ha traído la gente de la Nintendo en consolas de Nintendo Wii o Nintendo DS. Así que disfruten La Carrera de los Autos Locos. Si quieren mayor información respecto a este nuevo videojuego que va a salir en junio de este año, bueno, visiten www.zonabinaria.net. Realmente ha llegado la hora, pero ¿saben qué? Estoy, no sé, lleno de energía, lleno de vibes, y es que estoy más emocionado porque realmente espero el próximo programa de Zona Binaria, porque es que vamos a celebrar a lo grande y vamos a tenerles un programa especial el próximo sábado sobre nuestro aniversario. 3 años, ¿sí? 3 años. 3 años no se cumplen todos los días. Ojalá yo tuviese 3 años en este momento, pero de vida, ¿no? Bueno, ahora tenemos 3 años con estos likes que usted tanto necesita. Les recuerdo que estuvimos trabajando para ustedes en nuestra consola digital, Oscar Laguna, en la musicalización, Alexander Vázquez, en la dirección, el licenciado Lorenzo Guzmán, y en la producción de este programa, el 35879, PNI 1432, su amigo David Materán, y bueno, el lince de la red que ahora está independiente, pero realmente siempre está ahí acompañándonos como toda una fiera, ¿no? Sí, pues si ustedes quieren, no sé, darle una ojeada al lince de la red, los invito a que visiten www.lince.com.be y ahí podremos encontrar al lince, ya que realmente, bueno, está un poco desaparecido, pero nunca nos ha abandonado. Así que bueno, lince, espero verte en la web, en tu nuevo proyecto, en tu nuevo blog. Así que les recuerdo también que pueden visitarnos a todo el equipo de Zona Binaria en www.zonabinaria.net. Y pueden escribirnos a info@zonabinaria.net. Así que señores, les recuerdo también otra cosa muy importante, y es que son nuestros anunciantes, nuestros patrocinantes, esas personas que nos han acompañado durante estos 3 años tiene mucho que decir. ¿Pero quiénes son estas personas? Ay, señores, estamos hablando de Genesis, tu tienda deportiva. También de DACA, sí, sinónimo de zona libre. Para buena Wi-Fi, quienes te llevan a donde otros no llegan. Tecnología digital, quienes siempre tienen la última palabra en tecnología. Y bueno, ¿quién más que la gente de Hana Motor, tu concesionario Hyundai? Así que gracias a este grupo de empresarios, emprendedores que, bueno, han logrado mantenernos en el aire. De verdad, un abrazo muy cordial. Y bueno, señores, les prometo que el próximo sábado vamos a poder disfrutar de esos bikes que usted tanto necesita. Esos bikes que hemos estado recargando y archivando en nuestro disco duro para ustedes durante estos 3 años. Así que vamos a dedicárselo el próximo sábado. Así que no se lo pierdan, los invito. Y bueno, esto es todo por hoy. Así que me regresan el próximo sábado. Mientras tanto, los dejo en compañía de la radio que usted merece, con la música que solamente Melody Estéreo puede ofrecerles. Hasta luego.